Son cultores de las artes. Hace pues como más de 10 años que trabajan como artistas en cada una de estas áreas: creadores, bailarines, dramaturgos, actores, directores, músicos, directores de bandas, bueno, como todas estas modalidades que puede tener cada una de las áreas. La característica es que ellos han tenido una formación de carácter no formal, o sea, nunca han obtenido un título, pero tienen un nivel y una trayectoria grandísimas. Uno les dice, los profesores de aquí de música, los estudiantes de Colombia Creativa de Música les dicen maestros, por ejemplo. O sea, es un encuentro como de pares, porque hay gente que sabe muchísimo en cada una de esas áreas, a pesar de que nunca tuvieron un título universitario, pues han trabajado siempre para esta, para este, por el, como cultores justamente. Entonces, las características que son personas mayores de 32 años, que toda su vida se han dedicado a trabajar cada una de las artes como una pasión, son artistas realmente, y pues han hecho una formación académica, pero los títulos que han obtenido nunca han sido de carácter universitario, nunca un título superior, siempre de educación no formal, o se han formado fuera del país, y pues eso no acredita aquí, como, pues no vale en el momento de decir yo soy un profesional en, sino que pues hicieron un diplomado en Chile, hicieron un diplomado en Francia, hicieron un diplomado en tal, pero no aparece registrado como tiene un título de pregrado universitario en Colombia. ¿Comprendes? Yes. Uh-huh. ¿Y cuándo fue que empezaron ellos? ¿Me repiten la fecha? Ah, bueno, todo este proceso empezó en mayo del 2008. Ellos empezaron su proceso de preinscripción en junio y empezaron clases finalizando el 2008 y acabamos de terminar el 6 de abril el primer semestre. Y vamos para el segundo semestre. Ah, bueno, te agradezco mucho, Silvia, por tu colaboración. Ahora